Datos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Locomía. Bueno, bienvenides, buenas noches. Bienvenides. Oluz. A los oyentes. A los operadores ahí del otro lado. A Mati, mándale mucho amor porque para que se mejore. Que está enfermita. Basta, no. A ver, Mati, un locomía ahí en las manos. Las manos mágicas. Esas manetas. ¿A quién tenemos al lado? A nuestra productora. Productora. Ah, pero ahora no nos da voz, así que no. Ex productora. Esclava. Ex productora, se fue. Productora ex esclava. Ex esclava. Bueno. Estamos muy... Bienvenidos a los sesentes. Intentamos ser sesentos. Salió lo que salió, me parece. Acá tenemos a la cantante una de... colegiala, boluda. De Lost on You. Una colegiala de salida de la... De RBD. RBD. Bueno, yo así creo haber estado en esa época. Ahí va. Yo sería también una marica de esa época. Una marica mala hippie, pareces. Como ¿cómo lo sería? Esa es mala, no va contigo. Es mala en la actualidad, que como lo sería, ¿no? Claro. Claro, es verdad. Doblemente. O sea, la ropa regalada. no te cambia mala. Doblemente mala porque estoy más oprimida todavía, así que doblemente mala. Y yo me vine con la ropa que uso todos los días, así que. Bien de los 60. Sí. Bien sesentosa ella. Bueno, y bienvenidos. ¿Y quiénes somos a todo esto? Y te puedo presentar a vos. ¡No! Bueno, acá al frente mío está Lucerito, o Astroloca. Una persona llena de magia, esplendor, glamour. Me encantan sus rulos y su humor, es increíble. Mi nivel de ego. Así que bienvenida, Lucerito. Gracias. Bueno, a mi derecha no podía faltar más. Nunca derecha. Siempre a mi derecha. Tenemos a Cindy Love, o Cindy Lovers, o Cindy o Cindy Lovers. De Cindy Lovers. Escorpiana como ninguna desde las tierras de San Rafael trajo una fruta acá para deleitarnos. La hermana Clítoris. La hermana Clítoris. Que siempre nuestra conductora designada, vamos a decirlo. Exacto. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la presentación. Y bueno, yo voy a presentar a una personita muy especial. En ella. El nivel de ego. Aunque se haga la fría, es muy tierna. Dijimos que nada de cosas malas. A su vez, su voz sensual enamora mucho a muchos lectores. Así que bienvenida, Eric, nuevamente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que te quedaste corta. Sabía que me iba a salir. Muy Ariana, muy Ariana. Ariana Grande. Bueno, bienvenidos a todos los oyentes. Y a mí me toca presentar a la nueva voz seductora. Yo creo que quedé desplazada. Sí, con sus lecturas eróticas. Tenemos con nosotros a la hermana Coca. Bienvenida, hermana Coca. Bienvenides a todos a Ojo de Loca. Acá por La Bulla 100.5 en el barrio Rawson. Esta radio que llega al barrio, que está en el barrio. Y a quienes quieran vernos en vivo, nos pueden ver a través de Facebook Live. Y ¿qué más? Y nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos. ¿Dónde estaban? Siempre lo dejé cargando. Viene una consigna. Tenemos una consigna para que nos puedan escribir al teléfono 2657-626681 a quienes se quieran comunicar. La consigna líneas de hoy rotativas. Es: ¿cómo visibilizarías nuestro orgullo en su mes? Quisimos hacer amplia la consigna, no solamente para aquellos compañeros disidentes, sino vemos que tenemos muchos lectores no disidentes también. ¿Lectores? Odiantes. Lectores, odiantes o no. Pero bueno, que hicimos una consigna bastante amplia para que entre todo tipo de gente. La productora tiene dos celulares. No da basta ahí con las comunicaciones. Me explotan las líneas. Y eso que recién acabamos de lograr consigna. Dios. Los teléfonos no paran. No paran de llamar. No pares. ¿Cómo era la canción? No de No te pares, sigue, no te pares, Cintia. Sigue, no te pares, Cintia. Que era para hacer aeróbic. Mueve la cadera, mueve el esternón. El esternón. Sí, te iba enseñando cada parte del cuerpo. El esternón. De una. El fórmol, ¿cómo mueves el esternón así? No te pares. No te pares. Que el esternón es este, en realidad. Pase. Pase. Hay que mover el esternón. No sé qué hacer con estos pañuelos. Bueno, entonces, retomamos. Vamos con la consigna, la recordamos. Entonces, ¿cómo visibilizarías nuestro orgullo en su mes? Recordemos que el mes de junio estamos conmemorando los 50 años de Stonewall. Uh-huh. A pasitos. A pasitos la terminal. Bueno, que allá. Después dice que yo sí el pavo, mírala. Bueno, eso. Pero nunca dijo eso. Recordemos este mes de la visibilidad y del orgullo. Y bueno, acá estamos en esa época de Stonewall. Uh-huh. Muy bien. Hoy también tenemos todas nuestras secciones. Clitorianas, lecturescas y astrolequescas y desvidosas, sidarias. Noticias. Muchas noticias, muchísimas, de todas partes. No sé si de todas partes del mundo, pero sí, digamos noticias. Un par de noticias que las veníamos siguiendo y bueno, están como la injusticia es un poco lenta. Y como siempre, escríbanos y díganos cosas lindas. Cosas lindas, por favor. Y menos, y bueno, menos los odiantes. Y cosas feas también. Claro, los odiantes nos pueden decir cosas acá feas. Acá estamos, les ponemos el pecho. Están a pleno, Iván. Deleitándose. A ustedes, Nicolás. Saludamos a todas las provincias que nos siguen. Escuchan. A las vamos que no nos escuchan, no. Vamos sumando. Ahí tenemos el dibujito. Quizás alguien lo está escuchando desde Stonewall. Capaz, ¿por qué no? La provincia de Stonewall. La provincia. El estado, nada que ver. Sí, un saludo para Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén, Costa Rica, Puerto Rico y bueno, etcétera. Ahí, Botswana. Botswana. Y Ecuador. Y Gotswana. Y a la Juana. Y a las Islas Malvinas. No olvidar. Nunca. Jamás. Porque son argentinas. Se ha dicho. ¿Hiciste el corte de... ¿De boleta? Sí. ¿No? Absolutamente. Sí. Absolutamente. Sí, mirá el Mati. Sí, absolutamente. Tienes que decir como las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son y serán siempre nuestras. Sí, absolutamente. Sí. Buscamos sí, ahí un audio de y cortamos sí. La frase y ahora viene. Volvemos a decir lo mismo. Sí, las Islas Malvinas sí, siempre serán argentinas. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Puedo tener muchos defectos. Fue mi hobby y además me sale horrible. No, vos sabés que sí, Luis. Claro que sí, Cristina. Ahí salió. Bueno, intentó salir bien. Salió bien. Así que ya lo vamos a volver a poner. Exacto. Bueno. ¿Nombramos a Santa Fe? Sí, acá, porque tenemos. ¿Ya tenemos saludos? Sí, por favor. Hola, Hugo. Hola, Hugo. Y Laura Victoria Quiroga también, besitos. Laura Victoria Quiroga, ¿se acuerdan quién es? Es nuestra compañera. ¿De Córdoba? De Córdoba. ¡Sí! ¡Oli! ¡Hola! La que nos mandó el audio del trabajo sexual. Así uh-huh. es. Muy bien, muchas gracias, Lau. ¡Hola! ¡Oli! Bueno, y tenemos mucha música de otros sesentosa. Años. Sesentosa. Setentosa, ochentosa, noventosa. Ah, querían nada más ser sesentosa y se iban a la pinga. Pero bueno. 4 grados la temperatura. No sabían que 4 grados la temperatura. Todos la sensación térmica. Está lindo hoy la noche. No. Está fresco. No corre viento por ahora. Mejor que anoche. Sí, mejor que anoche. Anoche estaba terrible. Terrible. ¿Escucharon? El chuchillero tiene arte. Yo siempre quise ser como Nadia, la meteoróloga, ¿se acuerdan? No. Canal 7. Sí, la que hablaba raro, que no era. Porque no era de Ucrania. Claro. Bueno, hablaba raro. Decía, en el este de la cordillera de los Andes, mucho frío, pero mañana abrigarse porque el sol. Siempre fue mi sueño frustrado. Bueno. Yo me quedé con el tema de lo que comía en la cabeza. Quizás nos podemos ir con ese tema. Otra vez a bailar. Bueno, y volvemos en el próximo bloque con un par de noticias. Sí. La temática de hoy, que por eso estamos vestidas así. Una pequeña aunque no parezca, esto que sale hoy acá en el aire tiene una previa. Aunque no parezca, con un montón de gluc. Por si le quiero. ¡Sí! ¡No, eso no! ¡Sí! ¡Yes! ¡Yes! Bueno, lo importante es que intentamos que me puse bien nerviosa. La gente va a flashear que hacemos orgías. Claro. Hacemos cosas pegas. Bueno, es verdad. Como chido, como no. Como chido, como no, lo dejamos ahí. Suscríbete. ¿Quién le mete el pie en la oreja? ¿Quién? ¿Quién cosa? ¿Quién le busca el moco pélvico a la otra? Cervical. El moco pélvico. No estás apta. Sí, absolutamente. Absolutamente. Vos sabés que sí. La pegamos con eso. Ay, está escuchando. Ay, está escuchando Margarita. Además, siempre decimos cochinadas. Hola, Margarita. Hola, Marga. Se puso colorada tu hija. Voy a contar un pequeño detalle de Margarita, justo. Ha mandado un mensaje en un video, pero ¿se acuerdan cuando salimos con las cosas de colores? Que era bueno también para visibilizarnos. Ah, sí, el 17. Hija, sí. Bueno, sé que por lo menos te veo. Bonita, me tiró de paso un palazo. Mala hija. Después la llamo. ¿Qué hice para merecer esto? Después la llamo y digo, bueno, ay, qué bueno, ma, pero ese video fue viejo, como diciendo, no me estás actualizate. Claro, ay, dice, yo pensé, hoy es martes, me dice. Bueno, Margarita tiene 24 horas para verse todos los programas que hicimos hasta el día de hoy. La pobre vieja, se les terminan los datos. Cada dos por tres tiene que ir a quejarse. Encima ella piensa que no, y claro, se la ocupa. Me la reimagino ahí se en... Se la ocupa en Enojo en Loca. En No Se Movistar ahí de San Rafael. ¡No me dejan escuchar a mi hija, qué famosa! Se me acaban los datos y pobre, la vieja se pone a escuchar nuestras cosas. Anda a visitarla, no seas mala. Así que redondeamos. Ahora mismo. Así que redondeamos. Bueno, yo me voy a ¿vamos ir a un corte? Vamos a una pausa, volvemos con Margarita con y con Ojo de Loca. We'll be right back. Hola, hola. Volvimos al segundo bloque. Yo me estaba estirando. Tírate tranquila, total. Estamos esta vez en familia. Bueno, yo quería responder un mensaje a Hugo Cabrera de Santa Fe, que nos pide nuevamente algún número para escribirnos. Hugo, manda, Hugo y quien quiera responder acerca de la consigna, que ahora la vamos a repetir y lo que quieran acotar, uh-huh. Es al número 26 57 62 66 81. Líneas rotativas. Repito, 26 57 62 66 81. Acá tenemos nuestra productora allá atrás que está haciendo malabares con los teléfonos. Incansable, una tendinitis. En las provincias del noroeste, lo mismo que en el litoral, en Chaco, Formosa, Santa Fe. Ya me acordé, sí. Nieblas y neblinas van a reducir. ¿Cómo mucho que nieblas? ¿Cómo se tengo llama? Que viajar mañana. Nadia. Nadia, sí. Y el apellido, no sé. Nadia, no, Ucrania. Bueno, tenemos una sección de noticias nueva. Para los oyentes nuevos. Nuestra nueva sección de noticias. Bueno, empezamos entonces con una pequeña reseña histórica sobre lo que aconteció el 28 de junio de 1969 y que es justamente lo que vamos a celebrar, por así decirlo, este viernes acá en la plaza. Después vamos a contar un poquito más de forma extensa. Uh-huh. En Stonewall, o Stonewall, no sé cómo se... Stonewall. De hecho. El levantamiento de Stonewall. Cuando, como decía recién, se dio el 28 de junio de 1969 en el bar Gay Stonewall, en New York. El reloj marcaba la 1:20 de la madrugada. Por esos años, las redadas en los bares gays en Estados Unidos eran frecuentes. A las travestis, acá dice los travestis. Muy mal. ¡Dame esa! A las travestis las arrestaban y a las mujeres con menos de 3 prendas femeninas también. Stonewall fue primero para hombres gays, pero lentamente admitió a drag queens y a lesbianas. Para entrar era necesario o conocer al encargado de seguridad o verse gay. No sé qué sería verse gay. Para como repetí de nuevo. Que para entrar al lugar había que conocer al que estaba en la puerta, claro, el de seguridad, o verse gay. O sea, no verse para ni travesti, ni mujer cis. No, era, o sea, verse ni hombre estereotipado, claro, heteronormado, uh-huh, ni mujer también heteronormada. Ahí va. Dice, el bar era propiedad de la mafia genovesa, que pagaba para saber cuándo se darían las redadas. Cuando se daba la alarma, las luces del negro salón principal se encendían. La pista de baile, que aceptaba parejas del mismo sexo, que en ese entonces era ilegal bailar entre mujeres o entre hombres, se apresuraba a darle la cara a la policía. Se hacía una fila, los policías pedían documentos, las mujeres policías se llevaban a los baños a las drag queens o a quienes ellos creían que parecerían serlo, para corroborar si se trataba de un hombre vestido de mujer. Y se hacían los arrestos correspondientes en la rutinaria vulneración de los derechos. Eso era lo que sucedía. Hasta que, bueno, el 28 de junio, a raíz de estar cansados de que vayan todo el tiempo, hicieran las redadas, y esa noche tampoco se dio aviso, la mafia que manejaba este bar no se preocupó por saber si venían o no venían, cayeron, y hubieron dos personajes, que es uno es Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, que fueron quienes tiraron la primer piedra, por así decirlo, pero en realidad, leyendo, fue un vaso que fue tirado hacia una ventana, y eso dio pie a que los demás también reaccionaran por la policía, que estaban todo el tiempo ahí llevándose arrestades a todos. Una sensación de hartazgo, ¿no? Sí. Bueno, esa era la pequeña reseña histórica, así que pueden proceder con las noticias. Bueno, es una noticia de hace 50 años. Hace sí, 50 eso, años. Sí, no, no es hace tanto. Uh-huh. Mi mamá tiene 70. Tu mamá estuvo en estándar. De hecho, claro, el bar este estaba en ese barrio bastante, bastante heavy, en realidad, ¿no? Que estaba ubicado Greenwich en Village. ¿Cómo se diría la palabra? ¿Periferia? Claro. Creo que era como la zona del puerto, no sé si zona roja, no sabría decir. Yo sé que... Barrio inmigrantes también. Claro, que ese barrio en particular, ¿cómo se dice? Albergaba. Eso mismo, gracias. Piensa en una verga y te saltarán las palabras. Ay, es que no me salen. ¿Piensas en vergas? No pienso en vergas. Porque si no, no me salen las palabras. Bueno, la cuestión es que había muchas personas, muchos gays, que eran expulsados de sus hogares. Y muchas chicas trans que también eran expulsadas. Y terminaban viviendo, se había hecho como una comunidad, sin querer, en ese mismo barrio. Uh-huh. Algunos vivían en la calle y otros alquilaban departamentos en donde, sin que supiera el dueño, el departamento vivían tenían varios. Sí, uh-huh. Habían muchas personas conviviendo. Y eran familias, de eran hecho, familias, hacían familias, toda la madre. Y bueno, es loco también pensar que eso como se fue mutando y hasta el día de hoy nosotras cuando vamos creciendo decimos, bueno, mi sobrina, por una marica más joven, empezamos a ser tías, o la madre. Como legados. Uh-huh. Como así, te voy enseñando, mira, esto que no es mucho, pero... Bueno, y así habían como grupitos que se diferenciaban y... ¿Como acá en San Luis? Como acá, perdón, cierto que estamos... Perdón. Estamos en New York. Ah, es cierto. Cierto. Oh, yes. Estamos en Southwest San Luis. Tenés que hacer la presentación del como la radio EXP. Explica, porque si no tienes. No, vos decís la presentación. Dale, sí, me encanta la presentación. Pero digo el porqué antes o... No, después. Ahora sí, directamente. Ok, this is KXPX playing in the tractor here tonight in Seattle. ¿A eso querías? Sí. Que es un video de Bomba Estéreo que están en una radio muy buena, KXPE. Sí, y... Y hay millones dice. De bandas también. Ay, sí. Que han pasado. Thank you, beautiful. So nice. Esa voz. So estamos nice. Descubriendo voces sensuales, Lucerito. A ver, otra vez. Hello. No, exacto. Bueno, la radio esta, estamos haciendo un paréntesis, flasheando que estamos en New York. La radio esta, no sé dónde está ubicada, pero sí, claro. Invita a muchos artistas, así como alternativos. Estuvo de varias partes del mundo. Sí. Latinoamericanos también. Estuvo Juana Molina, estuvo Javier Amena, estuvo Juana Colay. Bueno, y volviendo a lo que estábamos diciendo, no sé qué estábamos diciendo. Noticias. Empecemos. Yo traigo una pequeña partecita de lo que en realidad el martes, ayer, iba a ser la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal en la número 26. Porque ayer iba a ser la resolución de las chicas, sentencia. De la sentencia, de las chicas que Mariana Gómez. Que fueron acusadas de, ¿cómo es?, de resistencia a la autoridad y daños y perjuicio. Y lesiones leves. Por besarse en la estación Constitución. Uh-huh. Hay una pequeña parte de La Vaca, lavaca.org, ayer publicó una nota que dice besarse no es delito. Y quiero leerles una pequeña crónica que fue lo que más o menos lo que pasó ese día. Dice así: Mariana Gómez y Rocío Girard están en la estación de trenes de Constitución. Hablan, fuman un cigarrillo, se besan. Es el 2 de octubre de 2017 y un empleado de Metrovías se acerca y le dice que lo apague. Mariana le contesta y le dice que no hay ningún cartel que lo prohíba. El empleado entonces llama al policía que la trate de pibe y la anota como soltera, a pesar de que Rocío le dice que es mujer. Luego llega el oficial Carrer en Villarreal, Con forcejeos la arrestan y la llevan hasta la oficina de la policía de la ciudad de la estación Boedo de la línea E. Estuvo detenida 7 horas. La acusaron de resistencia a la autoridad y lesiones graves. María Fontbona de Pombo, jueza de la instrucción, la envió a juicio. Así Mariana quedó procesada por besarse. Y así transcurrió Mariana casi 2 años hasta hoy. Ahora estamos en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal número 26 de la ciudad de Buenos Aires. Son las 11:26 y Mariana baja las escaleras desde el cuarto piso hacia la puerta de Paraguay, donde los carteles dicen: besar no es delito. La calle lo dice todo. Hay cámaras, micrófonos y canciones a modo de abrazo que gritan: para Marian la absolución, y Marian, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Su esposa, Rocío Girard, solo agrega: todas las personas que estamos acá estamos pidiendo la absolución. No va a quedar un precedente. No vamos a tener miedo de besarnos. Eso es una pequeña, el inicio de una nota de Besarnos de Delito, que la pueden encontrar en lavaca.org, que la publicó ayer. Y esperamos el viernes el dictamen de la jueza, que, oh, casualidad, no sé si eso fue coincidencia, a pues, propósito del universo, las estrellas, sí, y qué sé yo, pero este viernes, justo este viernes, 28 de junio, dictan sentencias la jueza. No dictó ayer porque supuestamente había muchos ruidos en... Y no, ¡vamos, podía, la vida! No, no se podía concentrar. Imagínate lo que va a hacer el viernes entonces. Igual Tomás le quería dar 2 años, y yo escuché a Mariana que decía, ni bien salió del juzgado, que la seguían tratando de varón. Sí. Que la seguían tratando de varón en el juicio, y que el motivo por el cual la fiscal, creo, dijo, bueno, te voy a dar 2 años, fue porque dijo que eso es lo que tarda el cabello humano en crecer, que fue el daño que le hizo, claro, a ella a la policía. Es absurdo, totalmente, sí, totalmente absurdo, y señalar además porque... Después empiezan los mensajes muy malintencionados en las redes diciendo: no fue porque eran lesbianas, sino que fue porque la otra estaba fumando. Era una estación nueva, que es medio al aire libre, medio no. Había mucha gente fumando, exactamente. Y bueno, como no es legal ser lesbiana, pero evidentemente hay algo que sigue estando mal, bueno. Y estaba esta parte del mechón de pelo que se le había salido a la otra, que si fue esta tal Mariana, fue por una cuestión de tal vez agarrarse. Sí, no, es que de hecho explica eso ella, que también fue por agarrarse porque estaba cayendo, claro, y es un forcejeo. Y también hablan de una lesión de rodilla, creo que de este tipo rojo, y también es que caen, el estrés me parece, caen, y obviamente te vas a fracturar o romper la, sí, rodilla contra algo duro. Yo anoté el nombre de la jueza, Marta Yungano, así que Martita, si nos estás escuchando por ahí, por favor, mirá que las pibas van a hacer el doble, que fueron el martes, y desde acá, de cada partecita, de cada provincia, vamos a estar, uh-huh, ahí para con Mariana. Sí, ¿para qué? Porque besarse no es un delito. No es delito. Y esto sí es fue un acto de homofóbico. Odio, lesbofóbico. Sí, creo que está bueno eso de, bueno, no sentar precedentes. O sea, que no, ¿qué? No puede ser. Esto es importante para todas las que nos queremos besar en la vía pública. No, aparte, libremente. Aparte, viendo a Mariana ayer cuando salió, lo que decía, la cara de ella, el agite de la gente, todo lo que explicaba ella, te ponía la piel de gallina. Es como, ¿en serio? ¿Le van a dar 2 años por besarse con su pareja? Uh-huh. Que está casada, está incluso. Casada, o sea, ¿en serio le van a dar 2 años? Es como... Oh. Bueno. Sí, el mundo del revés. En el mundo del revés, en Mendoza, tengo una noticia que dice: una vicedirectora sancionada por saludar a todos, todas, todes. Sí, lo leí, ese me resultó tan bizarro, no puede ser. Muy bizarro, dice... Sí, Carolina Gutiérrez fue apartada preventivamente, de acuerdo con un funcionario provincial de educación. Los padres, bueno, sí, fueron los padres los que como tomaron cartas en el asunto y se quejaron. El gobierno dispuso el traslado preventivo de la vicedirectora por usar lenguaje inclusivo. Luego de que un grupo de padres y madres de la escuela primaria Manuel Blanco Encalada del departamento de Junín se quejaran porque la docente usaba la frase todas, todos y todes. Bueno, sí, más la noticia, búsquenla, pero así estamos. ¿Sabés qué me hizo acordar? Al caso de Romina García Armelo, que fue una profe, que fue la profe de acá, que en sus clases en la Escuela de Bellas Artes hace un par de años, ella dio en la currícula de una novela de dos chicas. Tengo una chica en mi sopa, creo que era. Sí, o sea, amor, una novela sobre amor. Y la verdad que fue apartada de su cargo, chicos, el Ministerio de Educación, que en su momento creo que no sé si la productora se acuerda que era Gastón Issa, el ministro de Educación. No. Ay, chicos. Marcelo Sosa, en la gestión de... la apartaron de su cargo. Bueno, después hubo repercusiones por... Sí. Creo que, de hecho, bueno, la tuvieron que restituir a su cargo, pero sí, empezó por esto, por los padres, y después llegó al Ministerio de Educación. No es joda cuando, a veces lo usamos como en joda para decírselo a ellos, pero digo, con toda esta movida de con mis hijos no te metas, no es joda, vienen en contra de nosotros, y de toda la gente que está tratando de hacer un cambio. Y por más que sea hermoso, o sea, tienen... Sí, y tienen el remarketing y tienen todo, pero la verdad que... Y qué loco que termina pasando, digo, tanto como en el caso de Mariana como en este caso. Mariana siempre, en los dos años que estuvo acusada, decía, bueno, creo que, no sé si el padre o el padrastro me abusó sexualmente un montón de tiempo. De y no le hicieron... Hasta los 18, uh-huh, creo, sí, que dice. Y no le hicieron ni por joda, ni el mínimo de lo que me están haciendo a mí. ¿Y cuántos docentes sabemos que están acusados, formal o informalmente, de acoso y abuso y un montón de cosas re fuleras? Y nadie los corre del cargo, pero ahora por usar todes, ahí sí los padres y las madres se quejan. ¡Qué terrible, che! El mundo al revés. O por ¡meteorita! Ahí, o por ahí en la misma comunidad que suelen pensar que es... Somos pesados, pesadas, quienes estamos con el tema del activismo. Tanto. Claro, ¿por qué se quejan tanto? Pero realmente es muy grave lo que está pasando. Uh-huh. Y quizás no lo podemos ver porque no nos toca muy de cerca, pero hay que pensar y tener empatía si le pasó a Mariana o si le pasan a un montón de chicas o chicos por su orientación sexual o por su identidad de género. ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros algún día? ¿Sí? Pensemos desde ese lugar. Sí, y hablando del mundo, yo tengo un par de marchas para nombrar. Acá en Santiago de Chile, estaban el sábado pasado realizando una marcha en conmemoración de los 50 años de Stonewall, y para un Chile más justo y más igualitario. Y mientras tanto, mientras que esto pasaba, esta marcha en Santiago de Chile, en Quillota, que no sé dónde queda, si queda muy lejos o cerca. Creo de que ahí. No está muy lejos, pero es como... Ponele 70 kilómetros ahí. Bien, estaban haciendo como una manifestación para un caso de ay, se me perdió la chica. Bueno, habían matado, asesinado a una chica, que ya la voy a encontrar el nombre, porque no se encontró culpable, está impune de todo. A esa chica la habían encontrado en un arroyo, en un lago, y bueno, sin respuesta de la injusticia esta. Y bueno, mientras estaban haciendo la marcha por este lado en Santiago, por este lado en Quillota, estaban haciendo esta protesta para, ahí a la fiscalía habrán ido, uh-huh, terminaron con 15 mujeres detenidas, con represión de la de polis. Una de ellas era una prima de esta chica, justo. Empezaron a como alargarlas de a poco. Primero 10 largaron y al otro día empezaron a alargar al resto por esto, para manifestar algo que todavía no está resuelto, y sigue una chica ahí sin tener justicia. Eso por un lado. Después en México también hicieron una marcha en conmemoración a una revuelta que se armó en... ¿En dónde fue? Así no. Orgullo 41. Vos me la contaste el otro día, la Eric, en México, no, en el año 1901. Yo dije lo de Paraguay. Bueno, en México, en el año 1901, también se armó una revuelta de policías en una casa particular, en una fiesta particular, en la cual en ese año estaba el presidente Porfirio Díaz. Porfiriato duró más de 20 años en México. Exacto. Qué porfiado. Bueno, en ese año, en realidad habían sido 42 hombres, en la cual fueron encontrados así, la mayor cantidad vestidos de mujeres. Y bueno, en las notas salen que era 41 por el hecho de que era el número 42 el esposo de su hija. Así que bueno, todo muy encanutado. Sale la noticia 41, Orgullo 41, en el año 1901. Ah, que estaba el... ¿Quién estaba? El hijo del comisario. Hijo Ignacio de la Torre, el se yerno. Llamaba. Ah, el yerno del comisario. El nuero. De Porfirio Díaz. Ah, de Porfirio, pero el dictador Porfirio Díaz. El yerno. Él estaba casado con la hija de Don Porfirio. Justo lo encontraron y fue él, era uno de los... Capaz que Don Porfirio se prendía. También, sí. Hasta que dijo, ya estos me pueden empezar a correr la bola, lo van a premiarla. Bueno, en realidad la marcha esta no se realiza, va a ser ahora este próximo sábado 29, con el lema Orgullo 41, ser o resistir, y que se recordará la reada policial del año 1901, lo que acabo de contar. Ahí va. Y por acá, nada. Listo por el y mundo. Y por acá el viernes, ¿qué se hace el viernes acá? Una redada. Nefastas. Bueno, ya mañana empiezan las actividades. Ya han empezado con el tema de la organización, las reuniones. Pero mañana hay una actividad en el aula de posgrado de la Facultad de Psicología, de la FAPSI. Una jornada de salud mental e identidades disidentes, llevada a cabo por el Colegio de Psicólogos y con la participación de la asesoría LGBT de la facultad y además con activistas disidentes autoconvocados. La idea es que sea destinado especialmente a profesionales y estudiantes de lo que tenga que ver con salud mental, psicología, psiquiatría y además para público en general. Y romper un poco con esto de los conceptos erróneos de que por ahí todavía los profesionales siguen manejando como enfermedades mentales o disforia de género, todas esas cuestiones que van a ser tratadas mañana en esta jornada. Y además el viernes 28, ahí ya entramos en acción. Para un segundo, el jueves, ¿dónde es la dirección? ¿Y a qué hora? ¿En Avenida Ejército de los Andes 950? Así es. Bien. En el cuarto bloque... Bien. El aula de posgrado a las 16 horas. Perfecto, ahí vamos todos invitados. Mañana. Y bueno, el viernes la concentración es a las 17:30 en la Plaza Pringles. Vamos a estar ahí, van a haber perfos, va a haber lecturas, micrófono abierto, música y... Mateada. Y después nos vamos a ir a las 20:30 a Casa Azul, que hay muchas actividades artísticas, más perfo, más música, más fotografía, muestra de fotografía, creo que lectura, musiquita también. Así que entonces el viernes 17:30 en la Plaza Pringles, Vigilia del Orgullo. Concentración, y después la actividad en Casa Azul se llama Degenerade Artivismo LGBTTIQ+. Bárbaro. Y nada, vale. Ojalá haya más cosas en todos lados. Seguro. Sí, seguro. Bueno, en Buenos Aires se está convocando la marcha contra los travesticidios para esa fecha también. Es verdad. También a las 6 de la tarde de Congreso, de Plaza de Mayo a Congreso. Era así. Sí. Y ya hubo, bueno, la marcha del orgullo de San Pablo, Brasil, 3 millones de personas. No. Multitudinaria en el contexto de Bolsonaro. Sí, así que ¿no? Un aplauso para. Sí. Para Bolsonaro. Para Bolsonaro, no. Y por otro lado, quiero mencionar que en Villa Mercedes también va a haber algo con respecto a Mariana Gómez, procesada por besar. Disidentes autoconvocades de Villa Mercedes, rechazamos el lesbo odio. Se van a juntar en la Plaza Pedernera a las 17 horas, en el Día del Orgullo LGBTIQ+, viernes 28, 17 horas, frente van a hacer un besazo frente al poder legislativo. Besazo, besazo. Acá también tendríamos que hacer el besazo. Acá ya acá le lo, pibis le lo hacen sin, sin organizar. La veces, las veces las veces que lo organizamos no ha salido, pero les pibes lo hacen. Así que parece que las viejas ya tenemos mucho aliento a tabaco. Nos hacemos las pudorosas y después somos más. Bueno, yo quería responder algunos. Estoy ansiosa por responder. Hace rato le estoy te veo ahí. Muchas gracias a los que están escribiendo. Bien. Quería comentarle, responder a Gabriel A. García, que la trabajamos, Gabriel. Algunos de los que estamos acá trabajamos. Y otros estamos estudiados. Hay otros que lamentablemente no pueden trabajar por un sistema que no da. Bueno, no creo que te interese saber en qué situación estamos. Pero bueno, les cuento. No, pero los mensajes de odio. Todo bien. Cuando empezamos el programa dijimos que nos escriban. Sí, que nos escriban. Así que gracias por las caretas. Gracias. Porque después la misma gente que sale diciendo que somos unas espamentosas, que sabe, bueno, este sí es un ejemplo de por qué hacemos lo que hacemos. Gracias por responder la consigna. Y dice Gabriel: todo bien con esto que hacen, pero es muy poco idiota y muy, ¿cómo decirlo?, muy pendejo, muy adolescente. Deberían laburar en eso para poder dirigir bien una radio, algo más productivo. Chicos. Vení, iluminanos, Gabriel, vos que seguro la tenés re clara. Y además, ¿qué onda? ¿Qué te parece mal lo adolescente, lo niño? ¿Qué adultofóbico? No es adultofóbico. Dice, adultocéntrico. Aún sigo. Dice, es mes del orgullo, es el mejor. Les mando corazones celestes. No, yo lo único que quiero andar a salvar las dos vidas. Lo único que quiero decir aclarar que quizás muchos de los oyentes que quizás no estuvieron escuchando desde un principio no saben que ninguno de los les cuatro que estamos acá somos periodistas o estudiamos comunicación. Esto fue un espacio cedido por La Bulla y nos pareció muy buena la propuesta, nos recopa y estamos acá de onda y por eso venimos y disfrutamos y bailamos y hacemos todas esas tonterías de adolescentes, como dice Gabriel. Así que besito. No, porque él debe estar además con todo su tiempo, salvo estos minutos que se tomó para escucharnos, debe estar salvando las dos vidas a cinco manos, que estás adoptando chiques, ¿no? No nos hace falta estudiar comunicación, Gabriel. Mira cómo están los medios hegemónicos, ridículo. Aparte, Gabriel es más chico que nosotros. ¿Cuántos años tiene? No sé. Tengo también una respuesta de Laura. Sí, me encantó esa respuesta, porfa. Dice, Laura, nuestra compañera de Córdoba, dice, Gabriel, besitos en la colota. Gracias por tus corazones celestes, pero nos pintamos verdes. Me encanta. Igual, ojo, Laura, que Gabriel tiene la cola sucia. Ojito con esos besos. Y también Francisco Bustos Guerrero, saludos. Hola, saludos. Y tenemos un audio de Hugo, de Hugo Cabrera. Ah, qué bueno. A ver qué dice. Santa Fe. Hola, chicos, buenas noches. Soy Hugo de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Hugo. Hace varias semanas que me enganché a escucharlos y a verlos, y la verdad que me divierto mucho, los cuatro son unos aparatos. Así que les mando un beso grande aquí desde la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. 12 grados, una décima. 12 grados. De temperatura aquí en Santa Fe. 12 grados. Así que está fresquito para escucharlos y esta vez también verlos. Un beso grande y ya están invitados a Santa Fe para las vacaciones. Así que los espero. Un abrazo grande y un beso. Chau, chau. Muchas gracias. Estamos invitados a vacaciones a Santa Fe. Sí. Y hace 12 grados. Hace como el triple que acá. Vamos, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Te vamos a caer. Cristina, nos vamos a Santa Fe. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. El mentir. Cristina, ¿es un papanatas este Gabriel Dos Corazones Celestes? ¿Es un papanata? Astro, lo que está ahí. Tenía razón, Gabriela. Tenía razón. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés. Tarde, pero seguro, Cristina. Bueno, mencionar que Francisco Bustos Guerrero es el chico de San Juan, que yo les había mencionado la vez pasada. Que pintamos su provincia. Que nos preguntó por qué no salen al aire justo ese miércoles que no estuvimos. Sí, sí, sí. Me quedé con ganas de escucharlo. Bueno, parece ser que es la primera vez que nos escucha, pero nos quiso escuchar en su momento. Bueno, portémonos bien, entonces. Sí, sí. Así que saludos para Francisco. Bueno, bien, nos están escuchando en San Luis, San Juan, Córdoba y Santa Fe. Va, muy para vos, Gabriel. Para vos, Gabriel. A ver quiénes te escuchan con tus dos corazones de mierda. Yo acá encontré la chica que habían asesinado acá en Chile, en Quillota, y no recordaba. Se llamaba Nicole Saavedra, de 23 años. Ahí va. Yo entiendo. No, por algo lo bloqueé. Por algo lo bloqueé. Bueno, nos vamos un vamos corte. A nos vamos a bailar. Y volvemos con la temática a full y después con los segmentos. Vámonos. ¿Qué otra canción, Sil, ya tienes? A ver, a ver. Sorprendenos. Ay, qué lindo. Ay, pero ese era para mi segmento. Porque no me dijiste. No, no importa, no importa. No, hombre, no quiero. What I know. rápido, se vienen las imágenes al sol. Esa joya que un día encontramos, brilla solo en mi imaginación. ¿Dónde está la joya, joya, joya? Y la fortaleza natural. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Y dónde se encontrará? Dime, dime, dime, ¿dónde estará la joya, joya, joya? En la discoteca. Yo siempre la reconozco, Javiera. Javiera, así. Dime, dime, dime, ¿dónde estará la joya, joya, joya? Se aparecerá. ¿Dónde estará la joya? En el centro de la discoteca. Ahora, yo, ahora entiendo al pobre Gabriel. Vayan a laburar. Ah. Pero ¿cómo? ¿No la ves? La joya está aquí en tu corazón. Bueno, tercer bloque. 3 grados abajo de la temperatura. Menos 5 grados. Menos 5. Bueno, nos metemos de lleno con la temática, ¿verdad? ¿Qué temática? ¿De qué demonios estás hablando? Estoy fascinada agarrándome los rulos. ¿Querías tener, te gustaría tener pelo? ¿No se acordara? Parezco la vieja del... No, el personaje este que dice, ¿de qué estás hablando, Willy? El de la serie Arnold? El negro. ¿Arnold? Sí, que dice, ¿de qué estás hablando, blanquita? Willy? No, para mí es la cantante de LP. LP. Dale, pintan los años. Los oyentes pueden decir como a quien. El silbido. Bueno, no tenían ganas de hacer temática, tenían ganas de cagarse de risa de sus aspectos. Antes de comenzar con la temática, una compañera me escribió un mensajito diciendo que el martes 2, a las 12 del mediodía, se va a realizar una marcha por un perro callejero que siempre suele estar en la plaza, que le llamamos Cabezón, siempre acompaña a las femis ahí y nos cuida. Y a las maricas también. Y a las maricas también. No. El tema es que el otro día ha tenido un percance un señor con este perro, porque suele ladrar a quien, bueno, siente, huele sospechoso, o el que tiene la cola sucia, no sé, porque lo ladra y lo atira. Y bueno, el tema es que este hombre y un grupo de personas hicieron una denuncia porque se lo quieren llevar, y este hombre hizo una contradenuncia por supuestamente daños y lesiones en su pie. Así que bueno, este martes a las 12 del mediodía se va a realizar una marcha para el Cabezón, ahí en apoyo para que no se lo lleven al perro, que lamentablemente es un perro callejero, pero está súper bien cuidado, porque solía ir ahí a la plaza una señora, una chica que le daba alimento, lo cuidaba, cuando hacía frío se lo llevaba, así que cuidado está y todas nosotras lo cuidamos. Uh-huh. Así que el martes 2 a las 12 del mediodía, en Plaza Pringles, seguro. De bueno. Tenemos un mensajito de Laura Victoria Quiroga que dice que no está bien ser puto, puta, torta, traba, trans, lesbiana en Belville, Córdoba, entonces mateada LGBTI más. Sí. Una bofetada en la cara de los homofóbicos, transfóbicos y otros rabiosos ciudadanos. Exigimos una vez más los derechos de igualdad, fraternidad y solidaridad negados por décadas, banderas antiguas que hoy, una vez más, tienen que ser arrancadas ocupando las calles. Aquí construyendo en Belville, más justo e igualitario, este viernes festejamos y seguimos reclamando inclusión real. De una. Buenísimo. Buenísimo eso. Gracias, Laura. Eso además como justo viene como para la temática. Porque la temática de alguna manera, ¿cómo era? ¿Se acuerdan de cómo lo habíamos pensado? No, Archie, todas esas cosas que flashamos. Y surgió... Con vino. Se ponen en pedo y hacen cualquier cosa. No. Surgió... No, porque no fuiste. ¡Ay, oh, sí! ¡Qué mal! ¡Qué bajón! Pero bueno, envidia. A veces nos pasa. Envidia, no tienen envidia. De mí. Bueno, basta. Cuéntenme. Anoche, estando los tres por comer y tomando, Empezamos a hablar de esto, de esta organización para el 28, y de repente se venía el programa de hoy. Y de repente dijimos, mirá si de repente nos patean la pelota, nos patean la puerta con una patada y nada. Y entra la policía. La redada. Entonces de ahí surgió la temática de hoy, por eso estamos vestidas así. Porque imaginábamos en aquellos años 60 también lo mismo, juntadas para visibilizarse en ese momento o charlar, qué sé yo, y que de repente estuviéramos buscadas, ¿no? Que le cayeran en su momento, bueno, en este caso fue en Stonewall, pero podría haber pasado también en un domicilio, como suele pasar, y desaparecemos, compañeros desaparecemos. Y bueno, así fue que surgió la temática de hoy, que estábamos en todas las condiciones para que vinieran, nos abrieran la puerta y nos pegaran una ametralladora a todas. Y bueno, es por eso que surgió la idea de la temática y con todo lo que lleva, ¿no? Porque nos juntábamos para planear algo, para estar más organizadas y muchas compañeras también en su momento lo habrán hecho y bueno, hoy por hoy no pueden tener la voz. Sí, como que también se dispararon 80.000 temas con eso, ¿no? Porque de repente creo que como los dos grandes ejes fueron no solamente como el tema temporal, o sea, hoy 2019, nosotras acá, y quizás en los años de Stonewall o en los años en que se empezaron a hacer las primeras marchas del orgullo en Argentina, sino me acuerdo que en un momento dijimos, bueno, esto sigue pasando en Rusia. En Chechenia, tu familia le puede llamar a las autoridades porque sos puto, torta, traba y a la mierda, y te llevan a un campo de concentración y te acaban matando. Eso es lo loco. Y también como, bueno, creo te que te entregan vos, así como, ah, mira, a mí sí, y te entregan Lucerita así, va a estar en tal, como diciendo, ay, lo siento en el alma, pero mi hijo me salió desviado, llévenselo. Como una locura terrible, porque digo, sabemos y es la realidad también, la expulsión de hogares en este país, sobre todo para con personas trans, pero también para maricas, tortas, sigue siendo una realidad lamentablemente, pero llegar a un nivel extremo como el de Rusia, donde es el Estado el que te asesina y avala que tu propia familia te pueda chupar de alguna manera o mandarte y exige incluso. Sí. Porque hay familias que se niegan, pero si no lo hacen, el mismo Estado va y saca a esa persona de esa familia. Y habíamos leído también, incluso con todos estos temas que hablamos, nos fijamos cuánto era el número exacto de países en donde todavía está penalizada la homosexualidad y algunos con muerte, y el número es 70 países actualmente en 2019. 70 países. La mayoría, bueno, Asia y mucha África. Parte también en África, muchos países de África que penalizan la homosexualidad y algunos con pena de muerte. Sí. Terrible. Y también salió cambiando, a ver, no cambiando, pero más a modo de internas de grupo, también salió la aquella cuestión de la marica y la lesbiana, esa desigualdad también de entre grupos. El poder, o sea, ¿cómo lo podríamos, para que se explique mejor? Como el mismo patriarcado, la misma crianza de cada una, en la colectiva, en la comunidad LGBT también se observa mucho del masculino, por decirlo así biológicamente, eso, mucho más empoderado que una mujer, sí. Y en nuestro colectivo, gay y lesbianas, se nota también un montón esa desigualdad, esa demanda o esa superioridad, así lo podemos decir. Y bueno, también hablábamos de eso, al margen de que nos abrieran y nos reventaran la puerta. Y que también digo, por ejemplo, eso me hace pensar que todo esto sigue pasando hasta el día de hoy. Sí. No que te abran la puerta, pero esta cuestión del patriarcado y el machismo y en su momento, en nuestros cuerpos. Mal. Pero a mí me hace pensar siempre, como yendo a lo más local, la primera marcha, las primeras marchas del orgullo en Argentina hace 30 años ya, en los 90, donde las maricas, los gays, eran las caras más visibles y eran los que no les permitían la voz a las lesbianas, y cómo las lesbianas se fueron como, viste, a codazos, haciéndose notar. Y lo loco, digo, que porque muchas veces acá en el programa lo usamos también como catarsis, no tanto como lo que nos gritan en la calle, cuando andamos en la mano, un beso, qué sé yo, pero nuestros dos colectivos, no sé si nuestros dos colectivos, pero por lo menos lo que son las maricas y las tortas, ni ahí tenemos la realidad que lamentablemente tiene el colectivo trans, ¿no? Como está esa desigualdad todavía dentro de nuestro propio colectivo. Y me hace pensar también en Stonewall, ¿no? Que veíamos ayer un video. Sí, de un video de Silvia Rivera que no sé si era el año siguiente de la redada o A los pocos días fue. Pocos días. Sí, creo que fue. Teniendo en cuenta que Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, que son, eran dos mujeres trans, fueron quienes empezaron con la redada, fueron quienes tiraron la primer piedra y quienes quienes se plantaron enfrente de la policía y dijeron basta. A pesar de eso, las maricas de ese momento, las maricas blancas, clase media, de clase media alta, que agarraron eso, se aprovecharon de eso, se cooptaron eso y después dejaron de darle lugar y voz a quienes habían empezado, que eran las personas, las chicas trans. De hecho, de hecho la misma película Stonewall hacen los personajes esto, un masculino, un gay, blanco y son pequeños detalles, pero que nos invisibilizan una vez más a las mujeres y lesbianas. De hecho, hace poquito circulaba una imagen que decía LGBT y se veía la G muy grande, la L muy chiquita, la B de bisexual invisibilizada y la T de trans era una cruz tirada en el piso como de muerte. Claro. Y se veía ahí claramente la G de gay más grande, la que más se veía, la que más todo. De hecho, y yo quiero hacer un paréntesis, esto no estaba planeado y ni lo tenía planeado, pero qué bueno hablar en la situación actual acá en San Luis y más ante ¡Salud! Salud. Largue todo. Salute. Y más en estas cuestiones donde nos encontramos en situaciones de alguna fecha, ya sea para conmemorar o para repudiar. Acabo de observar, o sea, ya lo venía sintiendo y observando, pero en nuestras juntas creo que la única lesbianota vendría a ser yo y la que sigue en continuidad, porque pueden aparecer un par, pero aparecen y así como aparecen se esfuman. Y no siguen, y me da como una decepción el decir, hey, compañera, ¿dónde estamos? Las lesbianas, las viejas, las que militan, las que no. Es ponerle el cuerpo nada más un ratito. Y bueno, y ahí está claramente que hay mucho más marica, mucho más gay. Y las lesbianas sí, bueno, vamos a bailar, vamos a esto, vamos a lo otro, pero no le ponemos la cuerpa, y eso es un garrón. Porque entonces quiero hablar algo con alguien. No puedo, en mí, al menos en mi fila o en mi colectivo, mini colectivito o lo como se le llame. Y vos no, también no encuentro otra pregunta. Compañera para ponerle el cuerpo y ojalá alguna lo esté escuchando para que pongamos un poco de ovarios. Y no digo a ver que se pongan la camiseta para ir a armar tremendo evento, tremenda conmemoración, repudio, sino seguir un poquito la historia acá en San Luis. ¿Vos pensás que también eso tiene que ver quizás con esta desigualdad que hablábamos entre las maricas y las lesbianas? Puede que sí. Y exacto, acá lo que nos dice Noé, la invisibilización de los bisexuales acá y en todos lados también. En todos lados. Y nosotras, sí, claro, y nosotras es una etapa. En nuestro colectivo también invisibilizamos a las bisexuales. Y lo cuestionamos un montón también. Quizás si viene una persona y dice soy bisexual y quizás salta uno y le dice, pero es una etapa, después se te va a pasar. Ya vas a salir de clase y vas a ser marica 100%. Vos bisexual, un montón. Y qué loco también como la completa también invisibilización hacia lo que es la cuestión intergénero. Bueno, las personas inter. Como eso, no se conoce o como bueno, no se sabe absolutamente nada y son parte de todo nuestro colectivo. Las letritas LGBTI, Pero sí, también eso es como pensarnos en el adentro, pero también es como en cada, me parece como pienso en el mensaje, los mensajes de odio que nos llegan acá. Compartimos el mismo odio, que es el odio a no ser heterosexual, el odio a no ser la norma, el odio a ser... Pero después, obviamente, dentro de nuestros propios colectivos tenemos un montón de cosas a laburar. Sí. Las maricas mismas dentro de nuestro colectivo somos re jodidas, somos re bichas. Pero también bueno, lo bueno... También estamos atravesando un proceso de deconstrucción y también entendernos como parte también de un sistema patriarcal opresor, que también seguimos reproduciendo lógicas mercantilistas incluso en nuestra vida cotidiana constantemente. Sí. Pero bueno, es difícil. Yo, la verdad que sí, con estos mensajes de odio, es difuso ese afuera. No es que sea difuso, pero ese afuera es tan fuerte ese odio, que a veces necesitamos como que estar más compactas. Y bueno, pero eso tampoco se va a dar ya mismo, porque también estamos todas aprendiendo un montón de cosas, deconstruyendo, y son también es parte del movimiento en el que estamos. Sí, de una. Estabas hablando y estaba pensando, yo me imagino en lo que acabamos un poco de contar, en la situación en la cual estamos acá en San Luis, remontémonos hace tantos años atrás, en los 60, nada, nos quedábamos solas, chicas, prácticamente, sí. Les digo. No, pero está bueno, o sea... Está bueno hasta cierto punto, pero te das cuenta, mientras más oprimidos estaban, más se unificaban, sí, ¿eh? Es como, sí. O sea, no podían haber llevado a cabo la redada si no se unificaban, y fue así. Y de hecho, otra cosa que quería recalcar es que las personas trans, quienes son siempre que van al frente, en la película, si bien es una película media nefasta, porque le quitan el protagonismo a las personas trans, pero Marsha, el personaje de Marsha, dice en la película: nosotras no tenemos nada que perder. Entonces, de hecho, en una nota que leía decía: no tenían nada que perder y por eso fueron quienes iban al frente. O sea, claro. Estaban hartas, sí. Cansadas. No tenían nada que perder porque ya las habían excluido de su casa, del sistema de salud, no podían caminar en la calle. El trabajo, o sea, ¿qué más? Golpeaban todo. Sí. Y también una de las cosas es re extenso, es re extenso. Por suerte, pero una de las cosas también que hablábamos es como esta cuestión también de territorio, si se quiere, de bueno, Stonewall fue para nuestro colectivo un sello, una marca muy importante, pero a nivel local o regional, si se quiere, hemos tenido como Otros sucesos, iba a decir nuestros propios Stonewall, pero siempre remitiéndonos, claro, al imperio. Pero Paraguay, por ejemplo, año 1959, con la Carta de la Moral, que ya lo hemos contado en estos programas, pero no sé, ¿querés contarlo? No lo tengo aceitado, pero sí. Bueno, vamos a ser breves las dos. Dale. Bueno, Paraguay, al principio de la dictadura de Stroessner, en fines de los años 50, se asesinó a Darío Aranda, creo que era, un periodista, una marica periodista. Se lo quemó. En la casa. Que de hecho, por eso es el 108 y un quemado. Ahí va. Ah, mira. Nunca se, en lugar las autoridades de investigar como seriamente quiénes eran los responsables del crimen, lo que hicieron fue ir por la lista de amigos y amigas y amigues que tenía Darío, la mayoría maricas, tortas, trabas, y empezaron a detenerlos, y ya se detenía personas disidentes. ¿Por solo encontrarlos acá? Sí, en la libreta, y ya ni siquiera personas que estaban en la libreta de él. Ya como, después empezaron. Claro, y eso se llamó Lista 108, y pegó tan fuerte todo eso que en el Paraguay hoy... Si vos decís 108, es como si acá dijeras puto. Como es un insulto, es una mala palabra, la gente se ríe. 108 allá remite a la disidencia. Es como, bueno, lo tiene rarito. Tiene una historia. Y tiene esa historia de tensión y de horrible. Pero sin embargo, a los pocos meses hicieron una publicación en un diario. No me acuerdo cómo se llama cuando... publicás libremente algún escrito, digamos, para que lo lea la sociedad en un diario. ¿Una editorial? No, una editorial, sí. Una editorial. que se llamaba Carta de la Moral y que fue firmado por gente anónima, pero que habla como de todo esto que estaba sufriendo el colectivo LGTBI Cuba allá en Paraguay en los años 50. Es Paraguay. Bueno, es lo mismo, que muy parecido a lo que pasó en México en el año 1901. Exacto. Un poquito más cerca. Perdón. Sí. No, también hablábamos anoche esto de que por qué justo se conmemora el Día Internacional del Orgullo cuando pasó Norteamérica. Sí, Stonewall. Sí, ¿por sí. qué? Porque América. Sí. Europa. ¿Quiénes son? ¿Quién tiene el poder? Respondan. Colombia, Venezuela. Bueno, pero supuestamente esto, en Estados Unidos, New York, todo eso. El imperio, sí. Claro, sí. Y claro, el hemisferio norte. El hemisferio norte, porque ahí ocurrió por primera vez esto. Ya se conmemora el Día Internacional, siendo que esto fue mucho, una década antes y... yo ni sabía eso. Igual también qué loco, porque esto que sucedió en el imperio y que nos ha llegado hasta el día de hoy a modificar de hacer marchas o conmemoraciones en ese día, lo empezaron dos travestis, una latina, la otra negra y las dos pobres, como todo lo que sería antiimperio de alguna manera, lo empezaron ellas. Ahí me estaba diciendo el Mati, Bernardo Aranda era el periodista que fue asesinado en el Paraguay. Sí, cada territorio tiene su lucha también, está bueno también como eso, ¿no? No es que decimos, porque viene del imperio, no, terminamos reivindicándola, sí, porque es nuestra historia colectiva. ¿En qué año fue acá, dijimos? Acá en Argentina. 1967, la creación de Nuestro Mundo, que fue la primera organización de disidente, que fue antes, dos años antes de la redada. También, como lo aclaramos, fue antes de Stonewall, entonces como, está bien, el orgullo internacional, pero ¿qué pasa acá en Latinoamérica? Uh-huh. Hay una nota muy buena que si quieren después la comparto, porque es muy extensa, que se llama De las racias a las marchas LGBT, y menciona muchos acontecimientos antes de Stonewall que están muy buenos, incluso de que ni nos imaginamos. Voy a mencionar uno solo que dice... En 1889 la policía real irrumpió en un burdel gay ubicado en la calle número 19, donde se encontró entre los concurrentes al Lord Arthur, quien era comandante de la Real Guardia Montada y secretario privado del Príncipe de Gales. Esa fue una de las redadas en 1889. Y bueno, y así la nota menciona un montón, menciona a México, menciona a Paraguay, después lo comparto para que lo leen tranquiles. Qué loco esto y qué bueno, porque muchas veces también cuando se habla de nuestras orientaciones e identidades, la gente ignorante, todo es por ignorancia de alguna manera, ¿no? Pero después la violencia alcanza a niveles mayores, pero te dicen como, bueno, es una moda. Sí, digo, 1890. La moda viene arrasando con todo, ¿eh? Basta. Basta de pensar eso, una moda. Pero bueno, también parte de lo que queríamos, que lo contestó acá Laura, ¿no? Laura Moyano. Sí. Bueno, ¿cómo visibilizamos? ¿Qué hacemos para visibilizar nuestro mes del orgullo? ¿Qué nos gustaría también? ¿O qué es lo que terminamos haciendo? Porque hay personas que hacen un montón también, quizás sin salir a la calle. En sus trabajos, su familia. Exactamente. ¿Cómo visibilizás el orgullo que podría llegar a ser el 28? Nosotras no damos abasto. Incluso también una forma de, no sé, de cortar con los comentarios machistas, misóginos y cortarse lo que está al lado tuyo. Claro. A mí. En el cara a cara, en esto también, o sea, nos pasó ayer con la productora. Frente a comentarios misóginos, machistas, y basta. O sea, poner el freno ahí, no dejar avanzar en el discurso, que ya está, tienen que entenderlo de alguna forma. Creo que esa también es una militancia cotidiana. Una acción concreta. Qué bueno que lo hacemos todas. La que puede. si no te pasa como la vicedirectora de que pasa dentro de las propias familias. Sí. Entonces hay que, desde la vida, en esto de la vida cotidiana, de lo que es la construcción de la familia, y bueno, después entras como en un montón de cosas, que es la familia, cómo se construye, bueno, etcétera, pero bueno, cómo la propia familia discrimina, saca de lado, genera este odio que nos llega a través de mensajes, pero dentro del mismo discurso familiar también se genera ese odio, y bueno, entenderlo y cortarla con todo esto. Sí, hay una cuenta de Instagram de una chica que se llama Querida o Queride Gauchite, que suele subir dibujitos que hace ella, y hay uno muy bueno que dice: si tenés una familia del orto tóxica, no es tu familia, cortada y andate, o sea, mandanos claro. Toda la mierda. Me encanta. Bueno. Extenso. También podríamos hacer una segunda parte. Para hablar de mucho más. Yo creo que nos vamos a mover un ratito el cuerpo y... Sí, ¿puedo proponer con qué? Por favor. Ya que hablamos tanto del contexto nacional y qué sé yo, y el territorio, bueno, tenemos ahí una música... ¿Nacional? Sí. Que contagia. Que contagia. Y transmite también. Así que a bailotearla. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Esas noches de... Cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo. Bien, bien. De hecho podríamos bailar. Me gusta todo. Bailemos. Por favor. Baile acá. La vieja de la barra que no se quiere nada. Bueno, bienvenides. Hace mucho que no estaba por estos lados. Hola. La bendecida. Hola, bendecida. La bendecida se vino un poco histórica. Lo que voy a hacer es leer un poquito de quién fue Marcia. Ya que la mencionamos en todo el programa, Marcia nació el 24 de agosto de 1945 en Elizabeth, Nueva Jersey, bajo el nombre de Malcolm Michels. Fue hija de un trabajador de General Motors, y su mamá era ama de casa. Dice, fue la quinta de siete hijos, de niña frecuentaba una iglesia. Este ámbito se quedaría con ella de adulta. Siguió frecuentando iglesias católicas y otras de fe. Y algunos de sus seguidores más fervientes la llamaban santa. Pero volvamos atrás. Cuando tenía 11 años, en 1966, Marcia comenzó a vivir en las calles, situación que sistemáticamente se repetía a lo largo de su vida. En 1970, la alcanzó una bala y presentó su primera muestra de enfermedad mental. Podía salir desnuda por Christopher Street para luego ser detenida por la policía. Le daban antipsicóticos, era puesta en libertad y a los tres meses... le daban antipsicóticos tres meses y al mes siguiente volvía a ser Marcia Pay No Mind. Ese es el significado de la P, que significa no le prestes atención. Algunos comentaban que tenía a veces la personalidad de Malcolm. Se hacía la voz gruesa, se volvía violenta y buscaba peleas. Asimismo, era caracterizada por una especie de condición que la hacía distraerse con facilidad. Tenía la capacidad de hilar pensamientos unos con otros, pero se le hacía difícil volver al inicio. Como la atestigua el documental dirigido por David Friends. Y bueno, eso es un poquito, falta el final acá, en donde se cuenta que fue encontrada muerta cerca de un río, muy poquito después de una marcha del orgullo, y vivió en la extrema pobreza, estaba acostumbrada desde los 11, como dice ahí el texto. Hubieron tiempos en el que vivía en la calle y otros tiempos en los que compartía casa con algunos amigos, y pasó de ser, después de la redada, una mujer muy conocida, muy famosa. Estuvo en varias obras de teatro, incluso viajó a Londres y le gustaba el teatro, cantaba también, y a pesar de todo el reconocimiento que se le hizo en su momento, siguió viviendo en la pobreza y junto con Silvia Rivera crearon una organización que se llamaba START, que se dedicaba a buscar frazadas, comidas y ayudar a todas las chicas trans que estaban en la calle en ese momento. ¿Y por qué elegí a Marcia? Porque además de ser quien quien inició la redada era una chica seropositiva que lo contó en una nota que le hicieron y dijo: hace 2 años que estoy viviendo con VIH y nada, después de eso se la volvió a ver recién muy poco, sí, ya cuando estaba en la extrema pobreza y cuando la encontraron muerta, que la policía nunca averiguó el porqué de su razón. Algunos dijeron que se suicidó, sus amigos se negaban a pensar que haya sido un suicidio y muchos creen que la asesinaron, un transfemicidio. Sí, de hecho hay, creo que, un documental donde muestra no sé si las sobrinas de ella tratando de reabrir el caso 20 y pico de años después. Lo abrieron. ¿Sí? Sí. Y bueno, eso, la poca información y todo. Bueno, que... así que nada, gracias, quería contar eso. Gracias, bendecida. Yo quiero ver la luna. I love you. Estamos a 26 de junio. 26 de junio. ¿Cuándo cae 2 de julio? Martes. Martes 2 de julio. ¿Ya? No sé bien el horario porque esta astroloca se estuvo rascando, como dice Gabriel. ¿Puede ser que sea 4 de la tarde o no? Nada que ver. Tenía razón, ¿viste? ¿Por qué no sé bien tu trabajo? Puede ser, igual me parece que es a la mañana. Ah, está bien, bien. Pero no sé, porque el otro eclipse... Mirá que hay que viajar a Merlo. Eclipse total del amor. ¿Vimos? ¿Vivo? No, ¿eclipse vivo? Un eclipse... Perdón. No, que vimos una banda el fin de semana en Villa Mercedes con la productora acá. Eclipses se llama la. ¿Tendrá la que ver? No, está buenísima la banda, chicas. No saben de qué está. Bueno, me acordé de eso. Perdón. Podrían tocar durante el eclipse. Sí. Bueno, va a haber un eclipse. Eclipse donde la luna va a tapar al sol. O sea, un eclipse de sol sería. O de luna. No, de sol. Ah, no sabía nada, la astróloga. Hubo un eclipse, no sé si se acuerdan, en febrero del 2016 o 2015, marzo 2015, por marzo, ahí, sí. Que se vio muy poquito y fue como a las 11 de la mañana, por eso más o menos digo que a las 11, pero puede ser a las 4, si vos escuchaste. No sé. Desde acá, desde Ciudad de San Luis, se va a ver en un 80%, o sea... ¡Oh! ¡Qué casualidad! Para los oyentes que nos ven, bueno, tengo una naranja, una mandarina, lo que fuere, y esta es la luna. O sea, este es el sol y la luna va a hacer esto. Tuki, o sea, va a tapar la mayoría del sol. Se va a ver un bordecito muy pequeño, o sea, un 80% del sol va a estar cubierto por la luna. Muy bueno. Durante varios minutos. Merlo, acá en San Luis, es uno de los puntos elegidísimos porque ahí se va a ver completamente el eclipse. ¿100%? Igual que en Río Cuarto, igual que en San Juan. Esto es una franja, que hay varios mapas si buscan en internet. ¿Qué tiene que ver con por los meridianos? Exacto, tiene que pasar por desde qué distancia de la Tierra estamos viendo el sol y justo dónde se encuentran. ¿Cómo se llama? Sí, son los meridianos. Las latitudes y las longitudes. Las dos. Exactamente. Latitudes. Me acordé del bingo. Latitud 33. Bueno, y este es un eclipse que es... Viendo el eclipse. ¡Esto no se ve nada! ¡Cinco son las 4 de la mañana! Es un eclipse que se da en el signo de Cáncer. El sol y la luna en Cáncer. Luna nueva. O sea, no vamos a ver la luna hasta que aparezca ahí tapando al sol. Muy bien. Porque la luna nueva no se ve en el cielo porque el sol es muy brillante. Y bueno, este eclipse habla como un poco también de cortar con ¿cómo sería? Con cosas, con actitudes, con formas de ser nocivas para nosotros. O sea, en el signo de Cáncer, justo el sol y la luna, el padre y la madre, lo masculino y lo femenino. Habla también como de cortar con machirulo, fuera de joda. Como de cortar con cosas masculinas que ya no van más. Los eclipses paqui, de paqui. Los eclipses paqui paqui, exactamente. Paqui, paqui, paqui. Así que Gabriel, ojo. Te van a cortar, Gabriel. Te la pueden cortar. Te van a cortar. Bueno, y lo que pasa es eso, es mucha cantidad de energías en el signo de Cáncer, que es intenso. Ay, sí. Que ya estamos en Cáncer, de hecho. Así que nada, disfrutarlo y cuidarse de los ojos. Traten como de conseguir radiografías, aunque no es lo mejor. ¿En serio? Sí, te puede hacer mierda, porque el cachito ese de sol que se va a ver te fulmina los ojos y te quedas ciega. ¿En serio? Te juro que no sabía. Sí, yo... Sí. No sé las recomendaciones, pero sí escuché en varios lugares que decían cuídense en los ojos. Yo voy a salir sin anteojos. Pero sí, pasa que te tenés que comprar unos anteojos que claro. Pinque pan y bueno, se te va la una plata. Chica decía, ni los lentes esos 3D, no, ni las radiografías, no. Ni las gafas comunes, no. Tampoco. Bueno, no hay que salir, hay que estar cuchareando. No, yo lo que digo es poner así como la mano ahí donde se ve el sol y mirar como y el... Y así, viserita. Ajá. No, lucerita. Una lucerita. De hecho, este eclipse no se va a volver a ver, no sé por cuántos años, tengo entendido. Según escuché yo, decían que no pasaba hace 300 años. Claro. Por lo menos en esta ubicación. En esta ubicación y con ese porcentaje, digamos. Claro. En el 80%, que es un montón. Acá en San Luis, pero en Merlo, 100%. 100%. Exactamente. Sí, decían, de hecho, están preparados para... Sí, sí, dice que está el 90%. Pedido. ¿No trabaja esa gente? ¿De hotelería? Sí. ¿Gabriel, de ¿vos turistas? ¿Vos te vas a Merlo? Ah, eso es un genio, Gabriel. De turistas que vienen de diferentes partes del país, incluso dicen que de otros países también, que ya pidieron alojamiento y justamente eligieron Merlo porque es uno de los lugares en donde se va a ver. Eso es tener plata en esta época de Macri. Sí. ¿Te pagan y nosotras ni un par de anteojos como la gente. Con la mano. Porque no laburamos, ya te lo dijo Gaby. Que tenemos que, no sé, los viáticos para Merlo. Yo digo, por lo menos nos vayamos a la punta, no sé. Ahí a que la tienen punta de la mesa, porque va a cambiar. No, porque... Está el parque astronómico. Claro. Deben tener para cuidarte los ojos algo. No creo si el intendente que volvió a ganar es del PRO. Entonces no. Ni vayamos con el panelito de él. No. Vayamos. Lo único que va a estar lleno de familias odiosas. Y ahí caemos vestidas así, sería tu match. Eclipse total del amor. Bueno, eso es lo astroloca. Es bueno. Cortito ahí el palo. Bien, a esperar bueno, entonces sí. El eclipse por próximo martes. Ya el próximo miércoles le contamos que si qué estamos hicimos. Ciegas o no. Si venimos ustedes vienen, ¿sí? Claro. Bueno, tenemos saludos. Tenemos saludos no sé, a Miki Pipi, que siempre nos escuchan de Villa Mercedes. Miki Pipi. Gachipachi. A Laura, A Hugo, a Francisco, a Margarita, ¿qué? Gabriel y sus dos corazones celestes. A Santi también, que no nos escribió. No, pero... Santi ya no nos escucha, así que no le mandamos. ¡Ay, perra, por vos! Santi, escúchanos, la vamos a sacar del aire. Así. Bueno, y a todos los que nos verán después. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Agradecidas siempre a La Bulla. Uh-huh. Para quienes quieran colaborar con este espacio radial, este espacio que alberga al barrio Rawson y a la comunidad. No, en serio, muchas gracias a los chicos de La Bulla que siempre nos acompañan. A quienes quieran colaborar pueden entrar a www.labulla.org, hacer clic y poner unos pesitos. Colaborar en dólares. Y el viernes, bueno, les esperamos. Recordar sí. Mañana, jueves 27, aula de posgrado en cuarto bloque de la Universidad Nacional de San Luis a las 16 horas. Jornada de salud mental e identidades disidentes. Ahí, vamos a estar ahí. Y el viernes a las 17:30 en Plaza Pringles. Exacto. Bien. Y luego en Casa Azul. A bailotear entonces. Bueno. Chao. No, gracias, Mati. Gracias. Chao, gracias.